Destrozado, y al conocerte a ti, mi vida ahora cambió. No te imaginas las ganas que tengo de tenerte entre mis brazos, pues contigo conocí el amor. Si supieras qué hermoso es mirarte a los ojos, ese brillo que hipnotiza, una mirada con amor, el perfume de tu cuerpo que es imposible el de olvidar, y aquella noche que nos amamos como loco hasta el final. Tengo ganas de gritar, de decir que te quiero y saber que aún espero que me vuelvas a llamar. Me paso horas al teléfono esperando tu llamada, y si mañana no me llamas, voy a morirme de amor. Ese día ha llegado y el teléfono no suena. Ya no tengo más esperanzas de volverte a acariciar, de pasar una hermosa noche como la que hemos pasado. Yo te juro que no te olvidaré jamás. De gritar, de decirte que te quiero y saber que aún espero que me vuelvas a llamar. Me paso horas al teléfono esperando tu llamada, y si mañana no me llamas, voy a morirme de amor. ¿Por qué no me llamas, amor? Si me paso horas tras el teléfono tratando de escuchar tu voz.